todo el mundo a la capital. El bobo de la yuca se quiere casar. Invita a todo el mundo a la capital. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Y va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. ¡Arriba, bobo! El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo a la capital. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo a la capital. Va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Y va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel. Comiendo papel. Al bobo de la yuca comiendo papel. Caballero, mira mi bobo comiendo papel. Todo el humito de la yuca comiendo papel. Se va para Toluca comiendo papel. Ahí se va para Tampico comiendo papel. Se va para Mazatlán comiendo papel. Porque ya fue a Acapulco comiendo papel. Ahí el bobo de la yuca comiendo papel. Comiendo papel.